Como primera cuestión, la pertenencia a un partido político que viene desde hace 10 años armando un proyecto para gobernar Cañuelas, que se ha preparado durante 10 años para gobernar Cañuelas y no hemos salido de la nada. Creo que eso es importante. Me parece que también ser parte de un partido con la sensibilidad social que tiene la Unión Cívica Radical. Me parece que nosotros hemos diseñado un plan en salud importante, donde el municipio con el presupuesto más alto de la historia nos tiene muy mal en la atención primaria de la salud, donde nosotros creemos que los servicios públicos con un presupuesto de 650 millones de pesos, un 20% más alto que el más alto que hemos tenido hace 10 años, tendrían que estar mucho mejor los barrios. Vos a escuchar ruido ahora, estamos caminando acá en la garita donde están trabajando las máquinas ahora a una semana de las elecciones, después de 6 años que no pasa una motoniveladora. Creo que hacer eso en época electoral me parece más una falta de respeto que otra cosa. Entonces creo que nosotros, de alguna manera, hemos trabajado fuertemente con sanitaristas de la calidad de Horacio Cabrera, con un plan serio, con Nacho Dualde, con mucha gente que se ha preparado para gobernar un municipio que tiene recursos, que la excusa no es la falta de recursos, que ha recibido este año 52 millones de pesos de fondo educativo, y cuando las escuelas están destrozadas miramos para cualquier lado a ver de quién es la culpa y resulta que recibimos 52 millones, casi un millón de pesos por escuela, y estamos en una situación crítica. Entonces, creo que el radicalismo se ha preparado seriamente durante una década para volver al poder, que alguna vez para volver al poder de un municipio que alguna vez supo gobernar, y creo que esas son las cuestiones por las cuales nosotros consideramos que si el pueblo nos acompaña vamos a estar a la altura de las circunstancias. ¿Le van a ganar a la lista de Santiago Magoy? ¿Tienen los fiscales necesarios, imagino? No, claramente nosotros siempre contamos con fiscales propios, y aprovecho para agradecer a toda la militancia de la Unión Cívica Radical, a todos los que se ofrecen espontáneamente todos los años para darnos una mano, porque creen, sobre todo en la gente que viene llevando adelante la idea del radicalismo. Así que creo que fiscalizando bien, con la campaña que hemos hecho, con las herramientas que hemos tenido, no hemos tenido el mayor presupuesto de la campaña, claramente hemos sido David contra Goliat, pero no tengo duda que la gente nos va a acompañar en las urnas y que vamos a tener un excelente resultado el domingo. Te voy a hacer una pregunta que va con chicana incluida, te estoy dando por lo menos changüí para que te prepares. Hablaste fiscales, se preparan las boletas, se doblan las boletas y se entregan las boletas. ¿Quién aparece? ¿Cuál es la primer imagen que aparece en esa lista que por supuesto estás encabezando vos? ¿Apareces vos? ¿Aparece María Eugenia Vidal o aparece Mauricio Macri? No, nosotros la boleta, bueno, vos sabés que al doblarla quedan dos cuerpos. Claramente un cuerpo es el nuestro, es mi imagen, con la imagen de todo mi equipo. La foto es mía, pero está toda la lista. Y del otro lado, claramente, una figura que ha sido preponderante en la política provincial y que ha roto con un esquema de muchos años de que varones políticos podían solamente gobernar la provincia de Buenos Aires. Sos un fenómeno. Esto es algo que ya más o menos se sabía, uno entiende, son estrategias, cada espacio la maneja como mejor le parece, así que bienvenido. Por ejemplo, hay algunos sectores del Frente de Todos, por ejemplo, que no lo muestran a Axel Kicillof, sí, por ejemplo. Claramente. Sí, lo he visto también, y creo que también en la campaña misma algunas figuras son más preponderantes que otras. Yo creo que eso son estrategias políticas, estrategias de comunicación, de marketing. No te querés quemar, Noni, no te querés quemar. No, lejos estamos de eso, porque creemos que es fundamental para que Vidal también pueda gobernar que el gobierno sea del mismo color. Pero no obstante, nosotros nos hemos preparado mucho en lo local para gobernar con los fondos que recibe hoy la Municipalidad de Cañuelas, que son, sea quien sea quien te toque, siempre ha recibido fondos, digamos. No hay excusa para estar como estábamos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa.